hermanos y hermanas en Cristo, ¿cómo están? Buenas tardes, su hermano aquí, Jorge Vargas. Preparado, gracias a Dios, para otro programa más aquí en Tepeyac Radio 1300 AM. Les voy a dar el número de teléfono porque las llamadas van a llegar, porque el tema de ahora va a ser algo interesante. Se trata sobre la intensidad del sufrimiento. Va a ser enfocado en la sexualidad, el llamado que Dios nos da, que pertenece, que tiene, que es relevante a lo que es la sexualidad, la homosexualidad, la heterosexualidad y todo esto, lo que dice la iglesia, lo que dice el catecismo de la iglesia católica. Y es un tema muy delicado, pero al mismo tiempo muy importante. Tenemos que compartir esta verdad. Y antes de iniciar todo esto, hermanos y hermanas, vamos a hacer lo que siempre tenemos que hacer, en no nada más en esta su programa, El Poder de Conocer la Verdad, sino en cada aspecto de nuestras vidas tenemos que rezar. La oración es algo muy esencial, es un diálogo con Dios, y vamos a iniciar con eso. Yo los invito a todos que puedan a iniciar este programa que es de ustedes. Lo hacemos todos en nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Gracias. Santo. Amén. Padre Eterno, primeramente gracias por darnos otra oportunidad para hacer estos instrumentos tuyos, Señor. Yo quiero ser un instrumento de tu paz, de tu amor, de tu sensibilidad, de tu entendimiento, de todo lo que tú deseas que yo sea, Señor. Nada más quiero estar aquí para hacer tu voluntad. Quiero hacerte feliz. Quiero que al momento que yo muera, quiero que me mires y me digas, bien hecho, mi siervo mío. Bien hecho. Quiero que mi Padre Dios me mire y diga, trataste. Lo importante es tratar, hermanos y hermanas. Padre Eterno, te pido que me mandes las gracias, y aquí, y al hermano Manuel y a la hermana Lupita, que nos mande las gracias que necesitamos para poder transmitir este mensaje que tú quieres que podamos compartir con nuestros hermanos y hermanas sobre la sexualidad. ¿Qué es eso? Porque es algo que no se habla de mucho, en lo que es el mundo, ¿verdad? Y el medio de la tele, el radio, pero vamos a hablar aquí, Padre Eterno, y te pedimos que mandes a tu Espíritu para que nos pueda ayudar a discernir y a entender y a comprender. Y todo esto, Señor, te lo pedimos con esa bella oración que Jesús, tu único Hijo, nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Madre Santísima, te pedimos que nos ayudes, nos protejas con tu bendito manto, porque definitivamente necesitamos siempre y en todo lugar de tu intercesión, Madre Santa. Te pedimos por todos aquellos que quieren conocer la verdad, porque la verdad no es algo sino es alguien, la verdad es Jesús mismo, es tu Hijo, Madre Santísima. Te pedimos que nos enseñes cómo amarlo, adorarlo y servirlo. A ti te decimos esas bellas palabras que conocemos. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre mía, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todo honor y gloria se lo damos al nombre al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y será por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, aquí estamos, ¿verdad? Y el tema va a ser algo muy importante. Se trata sobre fíjense qué título tan bonito, la intensidad del sufrimiento. Y también sobre qué es la sexualidad, ¿verdad? Estas dos horas van a ser muy interesantes, y ojalá puedan compartir este tema en nuestra página de Facebook. Si nos quieren encontrar ahí, también tenemos este y otros temas que vamos a, si ustedes quieren bajarlos gratuitamente, encuéntrenos en la página de Facebook titulada El Poder de Conocer la Verdad. Están ahí todos nuestros programas de ahora, el que va a estar ahora, y los que hemos hecho en antepasado. Y son temas muy importantes. Y bueno, vamos a iniciar con esto. Primera cosa, cuando Dios creó las cosas, Dios inició la creación. ¿Se acuerdan las palabras en el libro de Génesis? ¿Qué fue la palabra? Primeramente quiero introducirles una vez más al hermano Manuel Mares, aquí el ingeniero de audio y grabación, ¿verdad? El músico, que está encargado de lo que es audio y también nos comparte a veces, de vez en cuando, ciertos temas. Y también aquí tenemos, estamos muy bendecidos con la compañía de mi novia Lupita, que quiero mucho. Lupita Sacedo del Pueblezot, de esa ciudad grandísima del Rey. Y nada más le quiero dar una buena bienvenida otra vez a Lupita. Gracias. Bueno, una vez más, continuando. Hermanos, hermana Lupita y hermano Manuel, las palabras de Génesis, el libro de Génesis, cuando Dios creó las cosas, la palabra que le salió de la boca de nuestro Señor, de Dios, fueron que, y Dios creó las cosas y las hizo, ¿qué? ¿Y qué dijo Dios? ¿Esto está? ¿Esto es algo? ¿Qué? Bueno. Amén. Toda la creación es algo bueno. Los seres humanos somos, yo diría, la creación perfecta de Dios. Ah, están los animalitos, están los insectos, está el mundo, están los árboles, y todo tiene su belleza. Pero ninguna se compara en lo que es la belleza de nosotros, hermanos y hermanas. Y ojalá los que estén escuchando, que tomen el orgullo, el santo orgullo de poder decir, wow, yo estoy creado, yo soy la creación perfecta de Dios. Tú, hermano y hermana, eres una creación perfecta. Eres en tu hecho natural, eres perfecto porque estás creado a imagen y semejanza del Creador. Yo soy creado a la imagen y semejanza del Creador. Hermano Manuel, Lupita y todos aquellos que nos estén escuchando y los que no nos estén escuchando, todo el ser humano está creado bueno por naturaleza, pero sucedió algo, ¿verdad? Antes de que hubiera sucedido eso, por la simple gracia de Dios, la gracia es gratuita, es gratis, no, Dios no te cobra por gracia, porque Dios ama tanto al mundo y ama tanto a su creación, que por esa existencia Él gratuitamente te dio y nos regaló gracia, esa conexión, ese amar, ese poder amar sin límites a todo y a todos, ¿verdad? Antes de la caída de Adán y Eva, estaban en armonía, fíjense, la naturaleza, los animalitos, los insectos y el ser humano estaban en armonía perfecta. No sé si ustedes han escuchado, pero hay teólogos que dicen que el ser humano, lo que era Adán y Eva, antes de la caída podían tener un diálogo con los animales y se hablaban mutuamente y se apoyaban y no había maldad, no había como división. Y también con la naturaleza, había una armonía, una paz increíble y perfecta. Pero todo esto fue corrompido por lo que es la caída, ¿verdad? La desgracia del pecado. Y esta desgracia separó lo que era el plan original de Dios, de que, bueno, teólogos dicen que hay muchas asumaciones, pero dicen que el ser humano fue creado para vivir para siempre en unión con Dios, en comunión con Dios y con la naturaleza y todo, ¿verdad? Pero sucedió eso, que la caída separó por medio de la tentación de Satanás, que entró la cizaña, ¿verdad? Intermedió y puso duda en el corazón del hombre. Duda sobre quiénes somos nosotros, de quién es Dios. Y fue por los sentidos, hermanos y hermanas. Fíjense que Adán y Eva cayeron por los sentidos. Hablando corporalmente, ¿verdad? Los sentidos fueron los primeros que fueron atacados por Satanás, y ahora en día son los sentidos los cuales Satanás todavía usa como instrumentos para poder atacarnos, y uno puede caer por los sentidos. Y fíjense, la primera cosa que Satanás le dijo a Eva fue introducirle la curiosidad de mirar, ¿verdad? Mira qué bonita está esa fruta. Primero fue la insistencia de mira qué bonito se ve eso. Y ahora en día Satanás hace lo mismo. Nos dice, mira aquí, mira allá, mira qué placentero es eso. Mira qué placer te puede traer eso. Mira, la barra está ahí, ¿por qué no entrar, verdad? O mira el alcohol. Ah, mira, nada más está a 2.50 la corona, ¿verdad? Mira nada más. O miras a tus amigos que, mira, parece que se le están pasando súper bien. Te invita, el diablo te invita, ¿verdad?, a esa tentación por el simple hecho de mirar. Y luego quizás te puede invitar a que continúes ese pecado o esa tentación. por el tocar. Ahora ve y toca la cerveza, ahora toca la droga, llévatela, es tuya, que sea tuyo, ¿verdad? Que fueron las mismas tensaciones que le sucedió a Adán y Eva, que ir a toda la naturaleza, ir a todos los árboles, ir a la fruta prohibida, que deliciosa, agárrala, ahora la invito a agarrar, tómala, es tuya. ¿Qué no dijo Dios que todo el fruto de todos los árboles son buenos o no, verdad? Entonces Satanás conoce las debilidades del ser humano, y fue por esa debilidad que el ser humano cayó, y todavía es algo que sucede, hermanos y hermanas. Lo digo por mí mismo, lo digo por la realidad que vivimos, de que por esa misma inclinación original, se llama, tiene un término teológico que significa la concupiscencia. Esa inclinación natural hacia el pecado es lo que nos arrastra. A veces te como lo que hace el acto de las cadenas, te sostiene, te encarcela, ¿verdad? Lo que es el pecado. Y Satanás conoce la debilidad de cada uno de nosotros. Pero si uno está en gracia de Dios y se mantiene en gracia, de evitar, o sea, eso significa, si uno evita los pecados, si uno evita con todo lo que pueda, con las ganas que Dios le otorga y tiene la disposición de trabajar con la gracia de Dios, tú vas a estar en gracia, hermano y hermana. O sea, no pecas. O sea, el hecho de que puedas pecar mortalmente disminuye por un porcentaje grandioso. Claro que hay dos pecados, ¿verdad? El venial y el mortal. El venial son esos pequeños, pero de todos modos pueden herir a la persona, pero no la divide por completo, como lo hace el pecado mortal. Ahora, constantemente, hermanos y hermanas, el cuerpo de uno mismo te está hablando. Hay siempre un diálogo, ¿verdad? Y al mismo tiempo hay otro diálogo que un ser humano tiene con uno mismo. El diálogo con el espíritu o con la conciencia. Pero fíjense, ¿a qué vengo con esto? Lo que uno cree va a determinar cómo vas a actuar. Por ejemplo, podemos reflexionar en esto. Lo que tú creas, de ese modo vas a actuar, ¿verdad? Por ejemplo, los hermanos ateos que no creen en Dios, fíjense lo que dicen ellos, ¿a qué concluyen? Que el ser humano nada más es un acto de los cosmos, de que no hay espíritu, no hay Dios. El hermano ateo dice que un ser humano nada más existe y cuando muere ya no existe, que el cuerpo no es nada, nada más es como un instrumento de que podamos caminar como los, no diferente a los animalitos, y ya, punto y aparte. El momento que mueres ya no hay vida. Después de muerte no hay resurrección, no hay Dios, no hay cielo, no hay infierno. Ahora, eso es una mentalidad muy peligrosa. ¿Por qué? Porque un ser humano, fíjense, esto pertenece al aborto, a la vida de un bebé, a la vida interior que tiene una madre, una mujer que está embarazada. Un ateo mira hacia una mujer que está embarazada en el primer trimestre de su embarazo y dice, oh, no te preocupes, si tú quieres abortar, nada más son un conjunto de células y punto, las puedes destruir. Eso es lo que dice el ateo. Y no hay maldad, no hay moralidad, o sea, mala ahí, no que no se ataque tu moralidad, porque de todos modos son puras células. Pero mi pregunta es esta, y fíjense, si un científico ahora en día en la NASA, y reconozco que quizás la mayoría de nosotros sabemos que hemos ya llegado a Marte, ¿verdad? Al planeta Marte. ¿Sí? ¿El planeta Marte? Sí. Y ya llegó ese robot, ¿verdad? Y fíjense, mi pregunta es esta. ¿Y qué sucedería si en Marte encuentran una célula activa? Una célula. No reproduciéndose, no. Nada más una célula. Yo se los prometo y se los... No sé qué más puedo hacer yo, pero la verdad es que la NASA y el gobierno y todo el mundo científico pondría millones y billones y trillones de dólares para proteger esa una célula que puedan encontrar en Marte, en el planeta que no es la Tierra, sino en Marte. Pero fíjense, esto es lo interesante. se fijan en el vientre de una mujer y no nada más hay una célula reproduciéndose, no. Y es un conjunto de varias células que están vivas y activas y se están creciendo y consecuentemente van a formar a un ser humano. Miran a eso los científicos y dicen, o los ateos y dicen, ah, nada más son puras células, no es vida, eso no es vida. Pero miran a una célula que está en Marte y la llamarán, no nada más le van a llamar vida, sino wow, algo súper extraordinario que se tiene que proteger con todas las leyes naturales y sobrenaturales, y hay que meter mucho dinero en esto. Pero fíjense, miran a una mujer y dicen, no, eso no es vida. Pero si mirarían una célula en Marte, oh no, eso es vida, este definitivamente es vida, tenemos que protegerla con todo y con todo el dinero posible, con toda la fuerza, ¿verdad? Fíjense qué erróneo, qué mentalidad tan un poquito triste, muchísimo, bastante en error, y qué triste que la vean así. Porque esas células que están en el vientre de una mujer en el momento de la concepción ya es una vida. ¿Qué define una vida? Hermano Manuel, ¿qué dices tú? ¿Qué puede definir una vida? Yo digo que una vida es algo importante, una creación de Dios. Uh-huh. Siendo humano, siendo un animalito, lo que sea, uh-huh, cualquier creación de Dios. Uh-huh. Hasta un árbol está vivo. ¿Sí? ¿Ves? Un árbol está compuesto de células también, ¿verdad? Y está vivo el árbol. Tiene vida. Pero eso es otra clase de vida. Ahora, el ser humano tiene vida y otra vida que es sobrenatural, ¿ves? Y eso es lo que nos separa de los animalitos y nosotros, los seres humanos, que tenemos la razón, la función de la razón. Nosotros siempre preguntamos, ¿verdad?, el por qué. Ahora, interiormente hay un diálogo que te está hablando, un diálogo de dos partes, uno de tu cuerpo y otro de tu espíritu, ¿verdad?, o de la conciencia. Ahora, fíjense, el cuerpo, ¿cómo? A ver, les voy a preguntar aquí, ¿están preparados, Lupita y Manuel? Miren, y hermanos que están ahí afuera, que están escuchando, ¿cuándo es la última vez que tu cuerpo te habló? A ver, empiecen. ¿De qué modo? Del modo que tú piensas, a ver, de hablarte. Como no estoy hablando que te sentaste y tuviste una taza de café y empezaste a hablarte a ti mismo, no. ¿Cómo se comunica el cuerpo contigo, con Manuel? Sí. Yo diría con, por si acaso, si me pega el hambre, ajá, el hambre me dice... Oh, muy bien, hambre. Wow, aplauso. Fíjate, el cuerpo de Manuel hace un tiempo, ahorita te está diciendo ¿qué? Que tengo hambre. Tengo hambre. El cuerpo le está diciendo a Manuel, tengo hambre, tienes que darme de comer, porque si no me muero, ¿verdad? Lupita, ¿cuándo es la última vez que tu cuerpo te habló? Cuando tengo cansancio. Oh, muy bien. ¿Lo tienes ahorita? No, ahorita no. Bendito sea Dios, no. Entonces el cuerpo, Lupita, le ha dicho anteriormente, ya estoy cansado, o estoy cansada, el cuerpo dice. Y a mí el cuerpo siempre me dice, pues, no quiero hacer eso, tengo flojera, ¿verdad? A veces mi cuerpo me dice, híjole, estoy sucio, necesito que me bañes, báñame, y lo baño. ¿Y sabes qué me dice luego? Híjole, estoy mojado, tengo frío, ahora sécame, y me lo seco. Y luego, ¿sabes qué me dice mi cuerpo? No sé si pueda correr todo el día así con eso. No, yo quiero, necesito algo como un cafezote bien negro, así bien cargadito para que... Y fíjense qué chistoso que el cuerpo quiere y quiere y quiere, ¿verdad? Tiene una tendencia de pide, pide, pide. Es bien pediche el cuerpo. Y nosotros le damos y le damos y le damos y le damos. Y a veces, y ese no es malo. Lo malo es cuando es en exceso, ¿verdad? Cuando le das de comer demasiado, ¿verdad? Ahora, el diálogo del espíritu. Hermano Manuel, ¿cuándo es la última vez que tu espíritu tuvo un diálogo contigo? ¿Y de qué forma lo hizo? Es un poquito diferente, ¿verdad? Es medio diferente. No es como... No ocurre muchas veces, entonces. No, ¿o Lupita, sé, qué? No sé si será bueno o malo, que a lo mejor no estoy poniendo atención, yo no estoy... Uh-huh. Lupita, ¿cuándo fue la última vez que tu espíritu habló contigo? Cuando siento la necesidad de comer el cuerpo de Cristo. Oh, muy bien. Yo diría en lo personal también, muchas veces yo como pecador, cuando el espíritu me habla, cuando más fuerte es cuando me dice, tienes que confesarte. Ah, tienes sí. que confesarte. Vete y báñate el espíritu con la sangre de Cristo porque tú estás mal, ¿verdad? estás mal. Dios no quiera que Dios te llame y te petatees y hasta llegaste, ¿verdad? Entonces, y también tengo, como mi espíritu tiene hambre de conocer más de teología, de sabiduría, poder entender a Jesús más, ¿verdad? Y mi espíritu me dice, quiero conocer más de Dios. Mi espíritu me dice, oh, ¿por qué no le ayudas a esta señora que está levantando esas cosas? O, ¿por qué no lava los trastes de la casa? ¿Ves? El espíritu hace cosas que el cuerpo a veces no quiere hacer. Por ejemplo, hubo un diálogo cuando Jesús nos dijo, recen mucho porque el espíritu es pronto, pero el cuerpo es débil, ¿verdad? Jesús nos conoce porque Él nos creó. Y Él mismo, siendo cuerpo, también tuvo esas tentaciones. No piensen que porque Jesús fue Jesús y es Dios, porque fue Dios, no pasó por tentaciones como nosotros. Claro que las pasó. Hasta el mismo Satanás se le presentó en el desierto con las tentaciones corporales. Fíjate por dónde le llegó. ¿Sí se acuerdan a Adán y Eva por dónde les llegó? Por el estómago. Oh, ir a esa fruta, te apuesto que saborea buenísima. Y fíjate cómo Jesús lo tentó. La primera prueba que le puso a Satanás a Jesús en el desierto. Mira esa piedra, conviértela en pan para que puedas comer porque tienes hambre. Fíjate, ¿por dónde primero? Por el hambre, ¿verdad? Y Jesús que le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Entonces siempre hay un constante diálogo. Y vamos a continuar hablando de esto después de esta breve pausa. Y por favor no cambien su canal. Sigan escuchando aquí en 1300 Tepeyac Radio. Aquí en Tepeyac Radio 1300 AM. Escúchenos si tienen preguntas sobre esto. Vamos a continuar un momentito y ahorita regresamos. Buenas tardes, hermanos. Aquí estamos en Tepeyac Radio 1300 AM, aquí con su programa El Poder de Conocer la Verdad. Aquí les estamos enseñando qué es la vida. Y pues, hermano Jorge, en continuación, a ver. Sigue. Bueno, una vez más, hermanos y hermanas, aquí en 1300 AM Tepeyac Radio, en vivo y en directo con ustedes, hablando sobre el apetito del cuerpo, ¿verdad? ¿Cuál apetito? ¿Cuáles apetitos? Y también el apetito del espíritu, porque el ser humano es un conjunto de dos cosas, dos acciones. Una acción que viene del cuerpo y una acción que viene del espíritu, ¿verdad? No se llamarían naturalezas porque eso significaría que somos de dos naturalezas, pero nada más Jesús es de dos naturalezas. Jesús es Dios, es la naturaleza de Dios, naturaleza humana. Nosotros nada más tenemos una naturaleza. Pero esa naturaleza es un conjunto de dos cosas, dos acciones. Una espiritual y una corporal. Una espiritual de algo que no podemos ver y otra que es corporal, que es materia de este mundo. ¿Tienes alguna pregunta, hermano? ¿No andas pensando o qué? Estoy pensando como así como es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Podrías decir que es igual con nuestro cuerpo, que es cuerpo y espíritu? No entiendo tu pregunta. Como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una Santísima Trinidad, En un Dios. En un Dios. Y podemos decir que nosotros somos casi igual que con corporal y espíritu. Somos uno, ¿verdad? Sí, somos uno. Sí. Igual que Dios. Nuestra naturaleza humana, sí, tiene dos cosas, y es espíritu y materia. Y la naturaleza de un Dios naturaleza de ser un Dios es son esas tres personas que se llaman la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Son tres personas distintas, pero una en naturaleza. Es un Dios en naturaleza. Como la naturaleza, el ser humano es una naturaleza, ¿verdad? Se cree igual como cuando Dios dijo en Génesis 1:26, somos imagen y semejanza de Él. Sí, hay que hacer el hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Porque somos creadores también, co-creadores con Dios. Continuando. Ahora en día, ¿verdad? En la sociedad actual, en el tiempo presente, nos está dando una noción interesante, fíjese. Una noción que te dice, no necesitas nutrir para nada tu espíritu. ¿Para qué dialogar con tu espíritu? Se puede decir, libremente puedo decirlo yo, que la cultura de ahora, la televisión, la mayoría de las películas dicen que al espíritu no se le tiene que dar mucho interés. Es al cuerpo que se le tiene que dar el interés. Porque el cuerpo se ve, el cuerpo se toca, el cuerpo tiene hambre, tiene necesidades. Y es natural que tú le des ese apetito, ¿verdad? Pero las instrucciones de la Biblia, las instrucciones de la Santa Iglesia, el magisterio de la Iglesia dice que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Dice, hay una noción del mundo que dice, si esto te hace sentir bonito, entonces no puede ser malo. Por ejemplo, la sexualidad. Y para allá vamos. Dice el mundo secular, o sea, de los tiempos ahora, que el sexo es natural. Y eso sí es cierto. Pero ellos dicen que se basan que por esa razón tú puedes tener sexo con quien quieras y cuando quieras. Pero eso es algo que va en contra de la ley de Dios, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque aquí puede caer uno en una desenfrenación. Puedes caer en una esclavitud espiritual y mental. Y también te puede afectar a tu psicología, ¿verdad? Si le das rienda, le suelta la rienda a ese apetito sexual, ¿verdad? Ahora, ¿cómo puede suceder esto? Fácil. Los sentidos engañan muchísimo, ¿verdad? El simple hecho que tú mires a una muchacha, o que una muchacha mire a un hombre y diga, oh, wow, qué guapa, o qué guapo, no significa que ya estás enamorado con esa persona, no. Nada más es una emoción bonita que te atrae la persona, ¿verdad? Y ahora tu cuerpo, y más sucede cuando la persona es muy atractiva físicamente. Ahora ha sucedido por tu sentido de poder mirar la visión, ha entrado la atracción física, ¿verdad? Y eso no es nada malo. Es bonito ver una persona atractiva. Hasta dicen, hay estudios científicos que dicen que el simple hecho que una persona sea bonita como da placer al ser humano. Cuando un hombre mira a una mujer bonita, pelo bello, se viste bien, buena forma física, atrae mucho a la mente y a la psicología del hombre, y nos gusta mirar eso. Ahora sí ven por qué muchas personas, cuando son actores y actrices, tienen que, a veces es casi un requisito de que seas bonito o bonita. Por ejemplo, los modelos, todos los modelos no importa de qué, son atractivos físicamente, una gente bonita, ¿verdad? Por apariencia exterior. Y eso da como una atracción, ¿verdad? Y es normal, porque lo bonito atrae, punto y aparte, ¿verdad? Porque es parte del ser humano que las cosas bonitas te caigan, te gusten, ¿verdad? Y no es nada malo, pero por ahí puede empezar algo que nos puede esclavizar, ¿verdad? Y es ese apetito, ese apetito normal, ese apetito del instinto del cuerpo, el sexual, ¿verdad? Ahora, San Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, dice, todo está permitido, pero no todo me conviene. Todo está permitido, dice una vez más, pero no todo me hace bien. Que cada uno piense en sí, si no es sino en los demás. Que cada uno piense no en sí, perdón. Que cada uno no piense no en sí, sino en los demás. Y también dice, fíjense, que hace las palabras iguales. Y esta pertiene a lo que estamos hablando. Esta es en la, otra vez, una, en la primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Fíjense lo que dice, ¿eh? Dice, todo me está permitido, mismas palabras, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, otra vez lo repite, todo me está permitido. O sea, podemos hacer lo que queramos, ¿verdad? Pero no me haré esclavo de nada. ¿Por qué dice esas palabras? Hay que continuar. Dice, la comida es para el estómago, y el estómago para la comida. Tanto el uno como la otra son cosas de Dios, son cosas que Dios destruirá. Ahora, en cambio, el cuerpo no es para el sexo, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Quizás este último párrafo que dice el sexo, fíjense una vez más, dice San Pablo, en cambio, el cuerpo no es para el sexo, sino para el Señor. Ahora, no se confundan, se los voy a aclarar. Dice aquí, explicando sobre eso, dice... Dice el párrafo de abajo, dice los comentarios. La comida es para el estómago. Sin duda que también se repitan estas palabras para decir que el libre uso del sexo era algo muy natural. Pero Pablo inmediatamente agrega, el cuerpo es para el Señor. Pablo, pues, distingue entre lo que es puramente biológico en el cuerpo y lo que pone en juego a toda la persona humana. Poner en juego. Beber y comer son necesidades del estómago. Dice, pero en la unión sexual, dice Pablo, uno entrega su cuerpo en el sentido hebraico de la palabra, es decir, su misma persona. Por esta razón, los que pertenecen a Cristo no pueden darse a una prostituta, ¿verdad? Se refiere de que el cuerpo tiene que bendecir a Dios y respetarse a sí mismo y no tener actos sexuales o fornicar afuera del acto del matrimonio, ¿verdad? Tenemos que estar aferrados a combatir contra este apetito natural. Porque fíjense lo que, repito lo que dice, puede llevar a una persona, puede poner en juego a toda la persona. Ponerla en juego, ¿en qué? Está hablando del riesgo de condenarte eternamente, en cuerpo y alma, ¿verdad? Por favor, hermano, hermana, no te arriesgues, no tomes ese riesgo, ¿verdad? No dejes que el apetito sexual te lleve a eso. Ahora, continuamos. Los sentidos engañan, ¿verdad? A veces son como ilusiones en el desierto, no sé si ustedes... en el desierto sucede una ilusión. De que si miras a lo lejos del desierto, la reflexión, no sé cómo científicamente cómo explique, qué se da para explicar eso. Creo que es el calor que refleja de la arena. Pero se mira casi como si estuviera en algunos lugares del desierto como agua. Y es una ilusión nada más. Y la belleza exterior puede ilusionar a una persona, ¿verdad? ¿Y qué puede confirmar esto? Pues fíjense las matrimonios de las celebridades. Fíjense los matrimonios entre las estrellas de la televisión, de las novelas. Nunca, casi nunca funcionan. No, oh, sí, se juntan y ¡wow! Esos dos, como lo que fue Jennifer Aniston y Brad Pitt. Dos personas, personalmente, dos de las personas más bellas en el mundo. Lo que es Brad Pitt y lo que es Angelina Jolie también, pero lo que era su primer matrimonio de Brad Pitt, que era con Jennifer Aniston, dos personas muy bellas, pero fíjense, no funcionó. ¿Qué no funcionó? Dios sabrá, ¿verdad? Pero dos personas muy bonitas que pensaban amarse y se casaron y terminaron divorciándose. Y el divorcio es otro episodio, so no vamos a hablar de eso, ¿verdad? Pero vamos a continuar. Ahora, la hermana Lupita va a compartir algo. Y nos va a leer una reflexión de la Biblia que se puede usar para estudiar. Se llama la Nueva Biblia Americana. Se usa para estudiar. Y es una reflexión sobre lo que es el sexo y este apetito sexual, y también sobre la tendencia homosexual, que es a lo que vamos a entrar en nuestra segunda hora, ¿verdad? Y los apetitos carnales. So, hermana Lupita va a compartir esto y aquí está. Dice, el número de hombres y mujeres que tienen tendencias sexuales no es insignificante. Esta inclinación, la cual es objetivamente desordenada, señala para muchos de ellos una huella. Ellos deben ser aceptados con respeto, compasión y sensibilidad. Cada señal de discriminación injusta hacia ellos debe ser evitada. Estas personas están llamadas a cumplir la voluntad de Dios para sus vidas. Si son cristianos, están llamados a unirse al sacrificio de la cruz del Señor en las dificultades que puedan encontrar por su condición. Dadas estas verdades, una unión homosexual nunca puede ser equivalente a un matrimonio. Dios ha estructurado naturalmente la sexualidad humana para hacer hombre y mujer parejas complementarias para transmitir vida. Esta complementariedad sexual puede ser expresada solamente por la unión de un hombre y una mujer, lo cual hace posible el vínculo conyugal en el corazón del matrimonio. Amén. La unión del mismo sexo es entonces lo contrario a la naturaleza del matrimonio. Algo que... ¿Qué piensas tú sobre lo que acabas de leer, Lupita? ¿Qué es lo que más te atrae, como te... algo que te gustaría reflexionar sobre lo que acabas de leer? Como aquí donde dice que una unión homosexual nunca puede ser equivalente a un matrimonio. ¿Por qué? Porque una unión homosexual nunca va a poder procrear como lo va a poder hacer la unión del matrimonio entre hombre y mujer. Uh-huh. Ese es el llamado que Dios nos trae desde el principio. En el libro de Génesis Dios dice, vayan y multiplíquense. Y obviamente y naturalmente hablando, un hombre y un hombre no pueden hacer eso, es imposible. Al igual una mujer y una mujer. Y se puede concluir de que por eso lo que es la santidad del matrimonio, el sacramento del matrimonio, nunca se va a poder aplicar a dos personas del mismo sexo. Porque el matrimonio ante Dios, el único que puede ser válido, no por términos humanos, sino ante Dios, el único matrimonio válido, siempre será y siempre lo va a ser, nada más entre un hombre y una mujer que tienen la capacidad de poder crear otro ser humano con sus facultades sexuales, ¿verdad? Y biológicas. Porque, fíjense, el ser humano, el hombre y la mujer son creados los dos a la imagen de Dios. Pero son diferentes y son iguales y son diferentes. Interior y exteriormente. Y que eso siempre será para mí una maravilla que un hombre... yo miro a los hombres y, yo soy hombre... Yo tengo músculos, tengo esto, tengo otro, mis partes de hombre. Una mujer tenga sus partes de mujer y mira a otra mujer y tiene sus partes de mujer y todo esto. Y fíjate, somos una naturaleza y somos todos creados a la misma imagen y semejanza de Dios. Pero, al igual que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tienen funciones, right? funciones diferentes... El hombre y la mujer son diferentes también. Misma naturaleza, un ser humano, pero tienen dos funciones diferentes. Por ejemplo, la mujer recibe la semilla del hombre, ¿verdad? Ella la engendre en su vientre, la nutre, la crece, la cultiva con amor, ¿verdad? Y luego después de eso, ¿qué? Sucede de que ese amor, de esas células, ya no son nada más células, esa vida que se va formando, procreada y nutrida por el amor, no nada más físico, sino también el amor de darle alimento. Fíjate qué bello. La mamá siempre está constantemente dándole nutrición física a su bebé, ella misma de su cuerpo. No nada más cuando está adentro, sino también cuando se sale el bebé por fuera. La mamá tiene la responsabilidad de nutrir a ese ser humano con su cuerpo todavía, ¿verdad? Las cuerdas umbilicales. ¿cómo se llaman? Umbilicales. Sí, cuerdas, ¿verdad? ¿Las cuerdas umbilicales? Cordón. O cordón, perdón. Fíjate, por ahí es donde pasa la comida a un bebé. Es lo que termina siendo nuestro ombligo, ¿verdad? Esa conexión que nos conecta a todos. Esa conexión íntima y bella. Y fíjate qué belleza es lo que es el cuerpo de una mujer. De que ella pueda hacer eso y yo no lo pueda hacer. En parte yo tengo celos. Porque, oye, el hombre nunca va a tener la misma conexión con un hijo o con una hija que lo va a tener una mamá. Nunca, nunca, nunca. Quizás en la vida que llegue, ¿verdad? Pero en esta vida, un hombre, una mamá, el amor de una mamá a un hijo no puede ser comparada con la de un papá a un hijo. Siempre va a amar más la mamá. Quizás sea usted mal, quizás a ustedes les gustaría dar su opinión sobre eso. Que vengan las llamadas. Aquí estamos en el 559-251-6196. Y me encantaría escuchar lo que ustedes dicen sobre eso. Pero esto es mi opinión personal. La mujer tiene una función tan especial que un hombre nunca va a tener, ¿verdad? Un hombre. Y por eso, no sé exactamente dónde diga en la Biblia, pero dice, aunque tu madre te abandone, yo nunca te abandonaré. Ahora, ¿dónde está el papá en esa cita bíblica? No está ahí. Porque, y esta es mi opinión, no estoy diciendo que la iglesia dice eso, pero un papá nunca va a tener la misma conexión que una mamá. Por eso cuando Dios estaba hablando del abandonar o no abandonar, usó la noción de la unión de la mamá hacia el bebé, de la mamá hacia el hijo, porque una mamá tiene un amor increíble, un amor incondicional a sus hijos, ¿verdad? Y a veces los papás, no sé, por razones de, no sé, personales, razones de sus propios ideas, ¿verdad? De que una mamá quizás no ame a sus hijos y sea el papá que ame más a sus hijos, pero Dios sabrá. Continuando pues, ya llegando casi a los últimos minutitos de esta primera hora, vamos a hablar en la segunda hora sobre la homosexualidad, sobre la heterosexualidad y qué significa eso para nosotros como personas, como hijos de Dios, ¿verdad? So, antes de eso, continuando sobre el cuerpo y el espíritu, Jesús dijo, recen y recen frecuentemente porque el espíritu es pronto, pero el cuerpo es débil. Jesús es el que creó nuestros cuerpos con Dios Padre en la creación de todo, lo que existe, y Él bien nos conoce. Por eso es muy importante que uno rece constantemente, porque el espíritu siempre va a actuar diferente que el cuerpo, ¿verdad? Ahora, el cuerpo tiene constantemente apetitos para sus sentidos. Le gusta tocar, le gusta beber, le gusta comer, le gusta ver, le gusta escuchar, etcétera, de los cinco sentidos. Y por lo tanto, siempre tiene curiosidad de las cosas, ¿verdad? Y eso nos puede desviar de las cosas espirituales de Dios. Pero el espíritu siempre es rápido a las cosas de Dios, como habíamos hablado anteriormente. Dios conoce bien que el espíritu siempre está aferrado a las cosas de Dios. Pero lo que sucede ahora en día, hermanos y hermanas, es que el pecado, el momento que tú cometas un pecado, ya le está diciendo, fíjate, el diálogo, a ver, ¿cuál es el dominante? El cuerpo le está diciendo al espíritu, ¿sabes qué? No voy a ir a la iglesia porque no me da la gana, porque no quiero ir, porque es aburridísimo y no entiendo lo que dice el Padre, porque está hablando de términos que yo no entiendo, porque yo no soy inteligente, yo ni sé leer, ¿por qué voy a querer ir a misa, verdad? Solo que sucede es que te alejas, cometes pecado y empiezas a ignorar tu espíritu. Entonces, ¿cuál de los dos empieza a hablar más? ¿Cuál empieza a ser más dominante? El cuerpo. Entonces ya no vas a misa. Y luego, después de eso, ¿qué sucede? Empiezas a hacer cosas que no debes hacer, a beber demasiado, a tomar drogas, ¿verdad? Porque el cuerpo le fascina las cosas que estimule lo que es corporal, el placer. Lo que tenga placer, el cuerpo lo ama, lo quiere, lo desea. Y el apetito más fuerte que el cuerpo quiere, ¿saben qué es? El sexo. Ese es el apetito número uno, y que instintivamente, por naturaleza, el cuerpo quiere multiplicarse. ¿verdad? Pero lo difícil es esto, que si tú cometes pecados, y más pecados, y enfatizando en los pecados mortales, el espíritu, la voz del espíritu, la conciencia, se va disminuyendo en tu cuerpo. Entonces ya es muy difícil escuchar la voz de Dios, porque tú ya no quieres escucharlo, porque no le conviene a tu cuerpo, ¿verdad? Vamos a hablar más de esto, vamos a terminar aquí en la primera hora, y vamos a ver en la Biblia dónde dice que el cuerpo nos está... Hay como una guerra civil casi, ¿verdad? Casi una guerra civil dentro de nosotros, porque mi cuerpo quiere esto, pero mi espíritu me dice que no, porque es malo. Entonces, ¿cuál de los dos va a ser el dominante? Entonces, la pregunta en esta última hora para mí, de mí para ustedes, hermanos, es... ¿Cuál de los dos, ahorita mismo reflexionen, a cuál voz escuchas tú más? ¿A cuál de esas dos voces tú es a la cual tú le pones más atención? ¿A tu cuerpo o a tu espíritu? Y luego tienes que pensar el por qué. Y eso te va a empezar a manejar, te va a empezar a dar una dirección de ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por bien? ¿Por mi bien eterno o por mi eterna condenación? Y esa es la palabra de todas palabras. El fin mío, el fin tuyo, ¿dónde vas a terminar? Porque no vamos a vivir para siempre en esta vida. Vamos a morir. Entonces la pregunta aquí sería, ¿cuál de las dos voces le estoy poniendo más atención? ¿A cuál de las dos le estoy dando más nutrición? ¿A mi cuerpo nada más? ¿O al espíritu? ¿O quizás a las dos? Hermanos y hermanas en Cristo, Jorge Vargas aquí sirviéndoles. Y ojalá nos puedan escuchar en la segunda hora, aquí en Tepeyac Radio 1300 AM. Dios los ama. Y ahorita regresamos. Bendito y alabado seas nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo, y también que bendita sea la Virgen Madre Santísima, la Madre de Dios, Esposa de Dios Espíritu Santo, y la Hija de Dios Padre, nuestra dulce y siempre Virgen María. Hermanos y hermanas, una vez más aquí en Tepeyac Radio 1300 AM, invitándolos a que escuchen muy bien a lo que tenemos que compartir, porque es algo muy importante, ¿verdad?, sobre lo que es la atracción natural de la sexualidad y las inclinaciones que nos pueden condenar. Y esto es algo que Dios no quiere. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice que Dios desea que todos sean salvos, que Dios quiere que todos sean salvados y lleguen al entendimiento de la verdad, ¿verdad? Entonces, hermanos, los invito a que vengan, por favor, a conocer la verdad. Que abran su corazón a querer conocer la verdad de Dios más, de dónde vino nuestro cristianismo, dónde vino esta iglesia bella que Jesús instituyó él mismo en el año 33, después de su ida de este mundo, ¿verdad? Y los invito a que pidan al Espíritu Santo esa hambre de conocer, esa hambre de sabiduría, por favor. Los invito porque al conocer más a Dios estás nutriendo no nada más tu intelectualidad, sino tu espiritualidad. Tienes que darle de comer a tu mente y a tu espíritu. Y el mejor modo que podemos hacer eso es, primeramente, la Sagrada Comunión. La Eucaristía te da nutrición espiritual, te brinda sabiduría interior, espiritualidad, y te invita a que puedas vivir una vida más de castidad, una vida más fructífera, una vida más de gozo, de amor. ¿Quién no quiere gozo? ¿Quién no quiere amor? ¿Quién no quiere felicidad, verdad? Estamos viviendo en un mundo difícil, hermano y hermana. Por favor, recen por esos dones del Espíritu Santo que puedan... Fíjense, nada más una palabra. Señor, dame hambre de ti. Dame sed de ti, de conocerte y de amarte, ¿verdad? Continuamos este diálogo, este crecimiento, este progreso, este diálogo, este estudio, ¿verdad? Sobre este apetito natural sexual. Y enfocándonos en este tema muy importante que está afectando ahora en día a mucha gente, hermanos y hermanas, afectándonos psicológicamente, económicamente y, lo más importante, espiritualmente. mente, ¿verdad? Pero antes de continuar en este tema, les voy a pedir que ahorita nos pongamos en un conjunto de comunión de santos ahorita, y vamos a orar por el gran evento que vamos a tener aquí en Tepeyac Radio, aquí en el parte que está aquí en esta estación, ¿verdad? Y si quieren más información pueden llamar aquí al número de Tepeyac Radio para obtener más información sobre el evento que vamos a tener. Va a ser de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Están invitados todos ustedes que están escuchando, vengan y a disfrutar de un buen tiempo. Y vamos a tener una breve oración ahorita en este momento para que Dios pueda bendecir a esta estación, a toda la gente que está involucrada en poder transmitir la verdad sobre esta radio, y que Dios mande su espíritu y su protección sobre nosotros y sobre esta radio y sobre toda la gente que hace todo esto posible, y la gente que está afuera que está apoyando con sus oraciones y con su apoyo económico, y les damos muchas gracias a ustedes por eso, y que nos sostienen a poder continuar y contribuyen a el edificar el reino de Dios en el mundo por medio de que nos dan la oportunidad a nosotros y el apoyo para poder compartir esta verdad y la buena nueva, las noticias de que Jesús está vivo, Jesús está con nosotros y está aquí y quiere que lleguemos a este entendimiento de la verdad. Pero eso hay que hacer una oración breve y la hacemos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor, Padre eterno, te pedimos por la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, a la cual tenemos el privilegio de poder honrarla a ella por nombrar esta estación a Tepeyac. Es el lugar del cual ella se apareció. Ella escogió ese lugar porque, por medio de Dios, gracias, Madre Santísima, te pedimos que intercedas a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, para que pueda enviar esas gracias a esta radio. No nada más a esta radio, sino a todos aquellos que ayudan a edificar el reino de Dios en este mundo. Esta radio es un instrumento que Dios está usando, y porque creemos que esto es una verdad, porque ha tocado los corazones de la gente, y ojalá en Cristo que podamos decir que, y gloria a Dios, de que ha instruido y ha invitado a la gente a conocer más de Cristo, de Dios, de los ángeles, de ti, Madre Santísima. Y por favor, pide por nosotros, Madre Santa, y te pedimos, Espíritu Santo, que derrames tus gracias sobre esta radio y toda la gente que trabaja aquí, y que estemos dispuestos a siempre luchar, como dice San Pablo, ¿verdad? Siempre correr esa carrera, ese camino, que no es fácil, pero con Dios todo es posible. Te pedimos, Madre Santa, que intercedas, Espíritu Santo, derrama lo que necesitamos, esos instrumentos, ¿verdad? Lo que necesitamos nosotros, que somos tu voz, Señor, y queremos ser tus ojos, tus oídos, te lo venga a tu corazón, queremos ser esos instrumentos, ya que somos parte de esta iglesia una, santa, católica, ¿verdad? Somos miembros del cuerpo de Cristo y queremos llevar más gente a la realización de que esta verdad se tiene que compartir, no nada más para nosotros, sino para todo ser humano. Madre Santa, intercede por nosotros. Ángeles del cielo, por favor, invoco a los 9 coros angélicos, ¿verdad?, para que puedan interceder y proteger a esta radio, a todos aquellos que ayuden a edificar el reino de Dios aquí en el mundo. Y todo esto lo ofrecemos con las bellas palabras de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu santa voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos, Padre, de todo mal. Amén. Madre Santísima, por favor, te pedimos que a tu hijo, a tu esposo y a tu padre, que es nuestro padre también, te pedimos que le pidas, por favor, por esta radio, que mañana el evento pueda ayudar a la gente a conocer más a Dios, a conocerte más a ti y a los santos, y a poder ayudarnos a crecer más en esta verdad. Y tu intercesión reconocemos que es muy poderosa, Madre Santa, porque a ti Dios no te puede decir que no. So te pedimos que intercedas por nosotros, y a ti te decimos esas palabras de San Gabriel Arcángel y Santa Isabel. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén significa así sea, yo creo en eso y me muero por esa verdad, ¿verdad? Amén. Amén y amén. Aquí en Tepeyac Radio 1300 AM, hermanos y hermanas, si quieren hablar, el número 559-251-6196. Vamos a hablar ahora muy importante, ¿verdad? ¿Qué es la voluntad? Catecismo de la Iglesia Católica, en el párrafo 1734, dice esto: la libertad hace al hombre responsable de sus actos en la medida en que estos son voluntarios. Fíjense, la libertad hace al hombre responsable, ¿eh? Eres tú responsable individualmente de lo que haces, ¿verdad? O sea, tu voluntad. El progreso en la virtud, en el conocimiento del bien y la ascesis acrecientan el dominio de la voluntad sobre los propios actos. Fíjate lo que dice: acrecientan el dominio en la voluntad sobre los propios actos. Dominio, la palabra clave en esa, ¿verdad? Dominio, ¿de qué está hablando dominio? Dice el párrafo 1809, fíjate. La persona moderada orienta hacia el bien de sus apetitos sensibles, guarda una sana discreción y no se arrastra para seguir la pasión de su corazón. No se arrastra. Una vez más, no se arrastra para seguir la pasión de su corazón. Dice entre comillas, dice: la templanza es a menudo alabada en el Antiguo Testamento. No vayas detrás de tus pasiones, tus deseos afrena. Y dice el Nuevo Testamento, dice, en el Nuevo Testamento es llamada moderación o sobriedad. Debemos vivir con moderación, justicia y piedad en el siglo presente. La moderación, híjole, escucho esta palabra y ¿sabes lo que viene a mi mente? ¿De qué se están riendo ustedes? Oh, ok. La moderación, ¿sabes dónde yo veo que la moderación está atacada ahorita? En la misma iglesia adentro. Cuando voy a misa, es muy atacada afiladamente por a la falta de respeto de la cual las mujeres se visten. Y lo digo abiertamente, libremente, porque esta es mi opinión, y es mi opinión. El ser humano, el hombre, ¿verdad?, es atacado porque la dama, la mujer, no está apropiadamente vestida en la Santa Misa. Esto ataca muchísimo el apetito sexual del hombre. Y es algo que veo muy frecuentemente y es algo que tenemos que frenar. Tenemos que ponerle un alto a esto porque he visto demasiadas mujeres que se visten como si estuvieran yendo a un club o algo. No sé ustedes, no sé si tú, Lupita, has visto mujeres, o Manuel, ¿has visto esto? O quizás sea yo. Definitivamente yo lo he visto. ¿Puedes dar un ejemplo quizás o no, o de una ocasión? Go ahead, Lupita. Sí, he visto algunas muchachas que llevan como blusas muy escotadas, como de enfrente, o minifaldas muy cortitas, como si, como dijiste ahorita, como si fueran a un club. ¿Y por qué puede ser esto arriesgoso? ¿O a qué se arriesga de que una mujer? ¿Cuál es el riesgo que esta mujer pueda presentar en la iglesia? ¿O a quién? Yo digo que a los hombres. ¿Y por qué? Les puede llegar esa mentalidad de, oh my goodness, es algo, casi es una tentación para nosotros los hombres. Nos pone imágenes en nuestra mente y perturba demasiado la imaginación. Y no nomás eso, sino nos desvía de la liturgia, de lo que es la palabra de Dios y la Eucaristía. Sí. Y allí mismo caíamos en un pecado, porque estamos pensando, aunque no queramos. Ahorita me están viniendo las palabras de la Sagrada Escritura donde dice Jesús: tenga mucho cuidado donde miren, ¿verdad? Porque hay del hombre que mire a una mujer y la desee en su corazón. O está hablando de desearla sexualmente en su corazón. Hay de aquel hombre que la vaya deseando con su corazón, porque no son mis palabras, son las de Jesús cuando dice, ya has cometido el acto de fornicación con ella en tu corazón. No estoy diciendo que, quiero aclarar algo, no estoy diciendo que cada vez que mires a una mujer y empieces a, como, nada más la miras y está como, había dicho Lupita, que enseñan demasiado, ya pecaste y no puedes comulgar. No. Es cuando uno le suelta la rienda a ese pensamiento y empiezas a tener imágenes placenteras, ¿verdad? Es cuando empieza y se puede convertir en un acto, un pecado mortal, ¿verdad? Quiero dejar eso bien claro. So, tenemos mujeres, por favor, esta es una invitación. Mujer, que te encanta vestirte bien y eso no es nada malo, pero todo en su lugar, ¿verdad? Y uno también, mujeres también tienen que pensar, tienes que reflexionar, quizás una invitación. Cuando tú te vistas de un modo, reflexiona esto, ¿eh? Mira, fíjate, te estoy hablando a ti, mujer. Del modo que yo me estoy vistiendo ahorita, ¿me está ayudando a mí y a los hombres a ser más santos? ¿O a llevarlos a una santidad? ¿A reflexionar en mi belleza interior en vez de exterior? ¿Está invitando a un hombre del modo de que me estoy vistiendo? ¿Lo está invitando al cielo o al infierno? ¿Ves? Para la próxima mujer, para la próxima vez que te vistas, especialmente a la misa, piensa en eso. ¿El modo que me estoy vistiendo va a invitar a un hombre que no me mira a mí, sino a Jesús que está en el altar? ¿O quiero la atención para mí? ¿Ven a dónde voy con esto? Yo he escuchado que a veces han dicho, que nos queremos mirar muy bueno para Dios, para que Dios nos ame muchísimo más de que nos ama. ¿Y qué pensarás de eso, hermano Jorge? Lupita, ¿qué piensas? ¿Cuál fue la pregunta? Hay muchachas que han dicho, yo me quiero... ¿Muchachas mirar... o muchachos? Muchachas. Que quieren, dice, yo me quiero mirar bien bonito para Dios, para que me ame más. Amén, yo digo amén. Ponte en lo más bello o bella que puedas, ¿verdad? Pero con modestia, con moderación, con respeto. Hace 50 años, casi todas las mujeres, y esto me lo confirma mi mamá y mi abuelita, casi todas las mujeres, no sé si se acuerden, ellos compartían, mis papás compartían conmigo, que las mujeres se sentaban en un lado de la iglesia y los hombres se sentaban en el otro. Fíjate, no sé si tendremos que traer esa tradición otra vez y regresar a esos tiempos. Yo quiero compartir algo. Hace no mucho tiempo, cuando estaba todavía en México, yo recuerdo cuando estaba chiquita que sí, del lado izquierdo se sentaban los hombres y del lado derecho las mujeres. Entonces ni 50 años. Y yo recuerdo que cuando miraba a una mujer del lado izquierdo, como que se miraba como raro, porque yo estaba como acostumbrada a mirar del lado izquierdo a los hombres y del derecho a las mujeres. Mm. Uh-huh. Yo he visto eso en servicios protestantes también. Los tienen separados. Wow. Yo diría que eso es una práctica muy saludable. Quizás alguien afuera esté escuchando y diga, están mal, están muy a la antigua ustedes. Bueno, pero yo los invito una vez más a tenemos que reflexionar, porque si está sucediendo, es algo que está sucediendo ahora, y los invito a que, fíjate la próxima vez que vayamos a misa. Fíjate, no estoy diciendo, no te fijes en el altar, no pongas atención, nada más ponlo detrás de tu mente de que esto sí es una realidad, quizás lo vayas a ver, ¿verdad? Pero, mujeres, por favor, ayúdenos, no nos perjudiquen la eternidad, ayúdenos a ser santos, por favor, porque es muy fácil que un hombre pueda caer en ese apetito sexual. Continuando aquí el tema sobre lo que es la sexualidad, ¿verdad? Que lo que es la inclinación natural. Ahora, una pregunta para ustedes, Manuel, y para Lupita. El homosexualismo, ¿verdad? El ser homosexual y el ser heterosexual. Primero hay que definir la diferencia. ¿Qué es un ser homosexual? ¿Qué es una persona homosexual con esas tendencias homosexuales? ¿Qué son? Atracción por el mismo sexo. Muy bien. Un hombre que está atraído a otro hombre una mujer que está atraída a otra mujer, no nada más como amigos, sino como quieren algo más, ¿verdad? Estamos hablando de apetito sexual, están atraídos a eso. Ahora, heterosexual es lo natural, es lo opuesto a eso, que es que un hombre esté atraído a una mujer sexualmente, ¿verdad? Ahora, aquí está una pregunta que los vaya a perturbar a muchos que están escuchando, y no sé ustedes, me encantaría escuchar sus opiniones de Manuel y de Lupita, porque es algo importante. ¿Un homosexual nace o crece siendo homosexual? Nada más estamos hablando opiniones, quiero aclarar. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que un homosexual es creado, nace y es cultivado a creer que es homosexual? ¿O ya nace con esas tendencias? Porque la iglesia no creo que tenga una definición definitiva. Opiniones aquí. Muy buena pregunta. Es una pregunta que yo me he venido haciendo desde hace mucho tiempo. Pero en mi opinión, yo pienso que la persona se hace. Porque uh-huh. Dios nos creó hombre y mujer. Solo pienso que Él nos haya creado con tendencias de atracción hacia el mismo sexo. Uh-huh. O sea, no es mi opinión. Como no nos creó con esa, como ándele. Así te voy a hacer para que puedas caer en el apetito homosexual. Ándele, te voy a hacer homosexual. ¿Qué dices tú, Manuel? Ah, pues yo casi cayera en ese mismo, en lo que dice la hermana Lupita. A lo mejor sería que crecen en ese modo. A lo mejor es algún reto que Dios tiene preparados para ellos, porque yo personal pensara que es un reto. Yo he conocido que amigos homosexuales que dicen, no es que quiero ser así, sino es algo que me pega nomás en la mente, y ellos no son personas que practican, sino tratan lo más posible para detener eso, esa emoción o esa atracción al mismo sexo. Pero uh-huh. Dios sabrá cómo, si es algo que viene o si es algo que crecen, que ya está allí. Uh-huh. Yo diría que yo trabajo mucho con niños desde kinder hasta, ¿verdad?, hasta la preparatoria, y se nota cuando un niño, o nada más lo veo en los niños, porque en las niñas casi nunca lo veo, de que un niño tenga tendencia, tenga características de una niña. Ahora la cuestión tendría que ser, ¿en la casa qué sucede? ¿Le gusta jugar con las muñecas? ¿Se le deja jugar con las muñecas? ¿La mamá lo apapacha demasiado? Hay situaciones que la mamá lo apapacha demasiado, y hasta en el vientre, cuando ese bebé estaba en el vientre de la mamá, ella lo trataba como una niña, ¿verdad? Le hablaba como si fuera una niña, no sé. Hay muchos factores, y aquí no vamos a decir que Dios crea o Dios no los crea, sí. Esa no es la pregunta importante. La pregunta importante es, si estos individuos tienen esa tendencia, y es lo que es una tendencia sexual, como lo tenemos todos, porque todos tenemos tendencias sexuales a esa atracción hacia el sexo natural, ¿verdad? Ellos son diferentes que nosotros, pero voy a aclarar algo. Son diferentes de una manera muy especial. Aquí yo traté con lo más que pude, y con la ayuda de Lupita, mi novia, y con la ayuda de Dios, de traducir algo muy importante de este hombre que se llama Miguel Boris. Y fíjense lo que dice. La titula La intensidad del sufrimiento. Está hablando sobre la homosexualidad. Dice, se trata de espiritualidad, dice, para el hombre o la mujer que se encuentran con la identidad de esto, del homosexualismo, de tener estas tendencias, estas atracciones homosexuales, la idea que pueda hacer que ellos lleguen a tener como una vida casi triste, pueden llegar a estar un poquito confundidos, no saben por qué, pueda que los lleve hasta ser enojados, quizás con ellos mismos, quizás con el mundo, hasta quizás con Dios. A veces dicen, no, Dios no existe, porque si existe, entonces Él hizo Él hizo como el error. Él hizo un error al crearme, porque yo aparento ser hombre por fuera, pero por dentro me siento como una mujer. entonces Dios no puede existir. Y si Dios existe, me está condenando, porque dice que la homosexualidad te lleva al infierno, y eso no es la realidad. La realidad no es esa. La realidad es esta. Miguel Boris dice que estas personas, estamos hablando de una diferencia de grado personal. La esperanza de poder encontrar un romance personal para estos hijos de Dios quizás sea un camino que nunca comprenda un hermano heterosexual. Y estas personas observadas con el lente católico, que son creadas también ellos son creados también ellos a imagen y semejanza de Dios. Es más, esta persona, fíjense lo que dice aquí, algo muy importante. Ellos son más intensamente amados por Dios que la mayoría de nosotros. ¿Y por qué? Dice la tradición de la iglesia, que hay una tradición que existe que dice que hay ciertas personas que son llamadas a ser, fíjense, almas víctimas, aquellas que sufren más que el resto de nosotros. Y estas almas víctimas llevan un sufrimiento especial. Y este sufrimiento a veces se ve, usualmente se ve exteriormente, pero es más cuando es interiormente, ¿verdad? Y existen aquellas, sufren por dentro, y ese sufrir es algo súper extraordinario. Un ejemplo, los dolores internos de Santa Teresa de Calcuta fueron internos. Los dolores de San Juan de la Cruz, él vivió lo que se conoce, dice la iglesia, lo conoce como la noche oscura del alma. Hay un momento que la iglesia reconoce que se dice la noche oscura del sufrimiento del alma. Y nadie, en San Juan de la Cruz, nadie podía verlo. Pero fue un dolor interior. Y claro, esta persona, ¿verdad?, después de Jesús, fue la que definitivamente sufrió más interiormente. ¿A quién me refiero? Dice Miguel Boris, dice, nadie... Claro, los dolores de nuestra Madre Santísima que padeció son, sin exageración, los dolores que ninguna otra persona sufrió, obviamente después de Cristo, y fue amada de modo singular de Dios. ¿Y por qué el sufrimiento? ¿Por qué la gente sufre? ¿Por qué? A veces uno dice, ¿por qué sufro yo? ¿Que Jesús no sufrió por todos nosotros? Claro que sufrió por todos nosotros, pero uno también, siendo que eres parte de Cristo, ¿verdad?, tenemos que sufrir. ¿Y por qué? Dice Miguel Boris, ¿por qué este sufrimiento? Por la salvación de las almas. Es modelada en la crucifixión. Las personas que cargan esta cruz del homosexualismo no son igual que los demás. ¿Y por qué? ¿Y en qué sentido? En este sentido. En el sentido que el calvario de su vida está constantemente recordada ante sus ojos, cada día. En su dolor en interno y externo, ¿verdad? Y es constante y va a ser por toda su vida. Son diferentes por tener que mirar hacia la vida y la tienen que llevar en un aspecto como el de una alma víctima. Son diferentes por ser un tesoro sin comparación, porque su cruz, si es aceptada voluntariamente, comparada con las de los demás, lleva a más almas a Cristo. Y Jesús dice, no hay mejor amor que este, que el hombre que entregue su vida por su amigo, ¿verdad? Por el católico homosexual que carga su cruz, da su vida cada día por sus amigos. Espero que en algún tiempo de sus vidas lleguen a saber que ellos fueron escogidos especialmente por Dios para ser instrumentos de salvación, como pocos antes han sido escogidos, y que por medio de eso encuentren el gozo, y por el peso de esta cruz puedan encontrar esa felicidad eterna, y que con ella estén cooperando con Dios a guiar más almas hacia el cielo. So, fíjense que el hermano Miguel Boris dice que esta cruz, porque sí es una cruz del homosexualismo, se tiene que cargar como la de nosotros. Cada uno tiene su propia cruz. Algunos tienen una cruz del alcoholismo, otros la tienen del sexo desenfrenado, otros la tienen de la música, que no pueden parar de escucharla. Otros tienen inclinaciones hacia apetitos de comer, demasiado la gula. Pero son muchos, ¿verdad? Son muchas inclinaciones y diferentes cruces. Y no todas son las mismas, no todas tienen el mismo peso. Y el hermano Miguel Boris dice que esta cruz del homosexualismo es una carga muy diferente a la de nosotros que somos heterosexuales. Había un dicho que dice, ¿qué es la similaridad de un sacerdote y un homosexual? Porque son muy iguales. Y esta es la respuesta. Ha de que a los dos Dios los está llamando a ser castos el resto de sus vidas. Y a los heterosexuales Dios los está llamando a ser ese instrumento de multiplicarse, ¿verdad? So, la similaridad, lo mismo que tiene un sacerdote y un homosexual, es de que a los dos Dios los está llamando a que entreguen su vida a Dios. Fíjense, qué bonito, ¿verdad? Hay una noción muy mala. Yo, cuando he conocido a homosexuales que no conocen de la fe católica, no conocen de Cristo, no conocen del cristianismo, el momento que tú digas, oh, yo soy cristiano, ya tienen ellos una noción, una ideología errónea, mala, falsa. Sienten que los atacamos, que no los aceptamos, que los odiamos, que se van a condenar, que van a ir al infierno, que si no se arrepienten, perdón, de que el simple hecho de que ellos dicen, yo nací así, yo no escogí ser así, tú me estás condenando. Ellos cierran, se ponen una barrera y dicen que los odiamos. No sé si ustedes, Lupita o Manuel, hayan conocido a un homosexual así. Yo he conocido en mi tiempo a una muchacha que era lesbiana y ella dice que ella me decía, yo no escojo ser así. Y yo, ¿saben qué? Le pregunté, si tú no escoges ser así, ¿por qué continúas escogiendo cometer ese acto sexual? Yo he escuchado que hay un término que hay unos científicos que han dicho que androgino, androgino. ¿Qué es eso? Quiere decir que tienes un modo, como será un hombre, tendrá un modo femenino, o una femenina tendrá uno, tendrá tendencias femenino, un hombre como una mujer, o una mujer como un hombre. Uh-huh. Tendrán, y ese término es androgino. Uh-huh. De lo que yo he escuchado, es algo que también estudié en escuela, y no sé, yo también científicos dicen será algo en la mente que los está poniendo esos pensamientos, o no sé también, como dije también, a lo mejor es algo que crecen, a lo mejor es algo que aprenden durante su vida. Yo no sé el origen de dónde viene el homosexualismo, pero porque yo sé de que Sodom y Gomorra fue la ciudad destruida por actos sexuales y actos de no recibir con amor, ¿verdad? Y yo no sé si ese es el origen de donde vino esas tentaciones o esos. Pues yo no estoy seguro porque lo que estás queriendo compartir es que la homosexualidad ha existido por bastante tiempo, ¿verdad? Sí. Pero yo no sé de dónde exactamente. Yo por mi opinión diría que esto no lo dice la iglesia, que por razones de la inclinación de la caída, Satanás y los demonios han formulado método, una mentalidad, no sé, que han metido en las personas que, oh no, yo soy así y yo tengo que ser así. So, si yo me identifico como homosexual, tengo que actuar de este modo. Cometer actos sexuales con quien yo quiera, ¿verdad? Y es lo que desafortunadamente escuchamos mucho ahora en día y lo vemos en las teles. Ya están surgiendo muchos, fíjense, hay un show nuevo que le están llamando La Familia Normal. Peor, el nuevo ¿Cómo? El nuevo normal. La norma nueva, pues. La norma nueva. La norma nueva de la familia. Ahora seres humanos están queriendo reformar qué es ser una familia, ¿verdad? Normal. Pero la realidad es esta. Hermano y hermana homosexual que nos esté escuchando, Dios te ama. Dios te ama a ti con una intensidad que no conoces. Pero lo que no ama es el pecado. A ti te ama como a todos nos ama, pero en ti tiene una misión especial. Quiere que consagres tu vida a Dios, que seas casto, que les enseñes y que ayudes a los demás a que esa vida de castidad sí es posible. Y tú estás llamado a eso, hermano o hermana, que tenga esa tendencia homosexual. La Biblia dice palabras muy fuertes sobre el homosexualismo. Se los voy a leerles un poquito de ellas. Estas son palabras de San Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 27, que dice, miren lo que dicen. Los hombres, a sí mismos, dejan la relación natural con la mujer y se apasionan los unos por los otros. Practican torpezas varones con varones. Eso está hablando que el hombre está teniendo actos sexuales con hombre. Y luego dice, y así reciben en su propia persona el castigo merecido por su aberración. San Pablo nos está diciendo, ¿saben qué? Ustedes son homosexuales, los odio, váyanse mucho, no son humanos. No está diciendo eso San Pablo. Los está advirtiendo, es una advertencia. Y también a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, una vez más, San Pablo está dirigiéndose a este tema. Dice, ¿no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adulteros, ni los homosexuales, y los que solo buscan el placer, ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los crismosos, ni los que se aprovechan de los demás, heredarán el reino de Dios. Palabra de Dios. Vamos, Señor. San Pablo está advirtiendo. ¿No se fijaron que San Pablo no nada más dijo los homosexuales no van a heredar el cielo de Dios? No nada más se dirigió a ellos, dijo ni los borrachos, ni los que ni los ladrones, ni los que cometen actos, fíjate, dijo los que tienen relaciones sexuales prohibidas. Eso se aplica no nada más a los homosexuales, sino también a nosotros, los heterosexuales, también a nosotros. Ay de nosotros si nos aferramos a esas cosas, a esos pecados. En el libro de los en Levítico, capítulo 18, versículo 22, son palabras más fuertes que dicen. Fíjate lo que dicen. Una vez más, Levítico 18, capítulo 18, versículo 22, dice, con este carnero el sacerdote hará reparación por él ante Yahvé, por el pecado que cometió, y se le perdona el pecado. Levítico, el mismo capítulo de Levítico, versículo, capítulo 20, versículo 13, a ver si es el de las palabras fuertes. Dice, si un hombre se acuesta con un varón, una vez más, como se acuesta con una mujer, ambos han cometido una infamia. Los dos morirán y serán responsables de su muerte. Infamia. Esto aborrece demasiado a Dios. Le duele el corazón de Dios. Una infamia es algo bastante terrible. Hay otro versículo, quizás sea el mismo versículo, pero otra traducción. Dice que el pecado, el acto del homosexualismo es una... Ay, Dios mío, es una palabra muy fuerte que dice. Es una abominación. Es como decir, es una de las cosas más peores que pueda cometer el ser humano. No lo hace porque Dios odia al ser humano, no. Es porque el pecado es el que te separa de Dios permanentemente. Y es ese pecado sexual al que la sociedad de ahora estás celebrando. Wow, somos hombres. ¿Y qué no tenemos que amarnos? ¿Qué no tengo que amar? ¿Dice la palabra de Dios que tenemos que amar o no? Sí, la palabra de Dios dice que tenemos que amar, pero también dice que tienes que amar adecuadamente. ¿Qué es el amar? El amar es respetar, el amar es sacrificar, el amar es el darte completamente. Y luego el hermano homosexual quizás pueda regresarnos la palabra de Dios y decirnos, ¿pero qué no dice que tienes que entregar tu cuerpo para amar? Sí, tienes que entregar tu cuerpo, pero no nada más se está refiriendo como a un apetito sexual. Un sacerdote consagrado a Dios entrega su cuerpo a la iglesia por modo de la castidad, de la abstinación, ¿verdad? De la abstinación, ¿eh? Abstenencia. Entonces, el hermano sacerdote entrega su cuerpo de ese modo. ¿Por qué es malo entregar tu cuerpo al mismo sexo? Y eso no nada más se aplica a los... Una vez más... No nada más se aplica a los homosexuales, se aplica a nosotros los heterosexuales. Si nosotros soltamos la rienda a ese apetito sexual, también podemos ser condenados. Hermanos y hermanas en Cristo, por favor, díganles y compartan con ellos que no saben la verdad, de que Dios los ama, la iglesia los acepta a ellos, a la persona, pero lo que la iglesia no acepta es al pecado. Pero la iglesia está llena de pecadores, sí es cierto, pero somos pecadores que estamos tratando de vivir una vida recta, una vida sincera, una vida tratando de ser a modelos cristianos, y esa es la palabra clave, tenemos que ser modelos cristianos. ¿Quién es el modelo más perfecto de la cristianidad? ¿Quién es? Dios. Jesús. Cristo. ¿Y quién más? María. María. Y saben, hay alguien más también aquí que es un modelo perfecto del modelo modelo cristiano a seguir, del modelo de ser un modelo sexual, de su vida sexual. A él se le llama el patrón, ¿eh? El patrón de los santos. ¿Saben quién es? San José. San José. San José se casó con la Virgen María y no tuvo relaciones con ella. Tanto la respetó que le entregó su cuerpo a ella de modo espiritual. Wow. San José es una persona que tenemos que... Si, hermano, hermana, si tú tienes problemas, si estás padeciendo de problemas sexuales, si lo que es si estás... tienes tendencias sexuales demasiadas, quizás no con una pareja, con una persona, quizás contigo mismo por medio de lo que es la masturbación, que es también un pecado que te puede llevar al infierno, ¿verdad? Rézale a... Pídele a San José, que le llamamos el castísimo esposo de María, rézale y que te enseñe cómo ser casto. Porque todos sufrimos con estas tendencias, todos, nadie es excluido, porque todos somos humanos, todos tenemos tendencias y apetitos sexuales, y todos tenemos esa concupiscencia, esa inclinación natural que puede ser dominada por tu espíritu. Por medio del nutrir a tu espíritu, por medio de, primeramente y siempre, la Eucaristía, y por la oración perfecta, que es la Santa Misa. Hermano y hermana en Cristo, no te dejes, estamos llegando a los últimos minutos, no te dejes que, si estás alejado del sacramento de la comunión, por el apetito sexual, si estás alejado del sacramento de la reconciliación por vergüenza de confesar que has tenido relaciones sexuales, no tengas miedo. No tengas miedo, por favor. No dejes que eso te aleje de Jesús. Te pedimos y yo te pido personalmente que no te desvíes de Dios, porque en el momento que tú te separes de Dios y le digas no porque tengo miedo, no porque tengo esa vergüenza, entonces tú voluntariamente te estás separando de Dios. Lo estás haciendo voluntariamente. Y si es una separación, Jesús mismo dijo, el que no come mi cuerpo y bebe mi sangre no tiene vida. No dejes que tu espíritu continúe sin vida, hermano y hermana. No dejes que el demonio te separe de Jesús. Sí, todos somos pecadores, sí es cierto, pero la reconciliación, el sacramento de la confesión está ahí para lavarte una vez más con el cuerpo de Cristo y su sangre, ¿verdad? y siempre pídele esa santa sangre, invoca la sangre de Jesús cuando seas tentado con esta tentación, específicamente con esta tentación. Invoca la preciosísima sangre para que pueda lavar tu mente, tus ojos, tu ser, tu cuerpo, para que no caigas en esa desviación, en esa separación, esa inclinación. No hablamos aquí sobre la política, ¿verdad? Pero voy a invitar los hermanos y hermanas católicos de que tú que tengas la oportunidad de poder votar este año por un candidato que esté corriendo, que esté iniciando esa corrida hacia el asiento presidencial de esta nación, si tú tienes la oportunidad de votar en tu conciencia y por responsabilidad de ser católico, tienes que mirar qué candidato tiene tiene esos valores, esas virtudes cristianas, y tienes una responsabilidad de hacer tu tarea, porque hay de ti si votas por alguien que sea a favor del aborto, sea a favor del movimiento homosexual que ellos quieren. ¿Y por qué digo esto? Porque el movimiento homosexual está en contra de la iglesia, está en contra de las virtudes de la iglesia, está en contra de la verdad. El ataque más feroz que ellos están tratando de hacer un complot para están haciendo ahorita es la palabra de el sacramento del santo matrimonio. No sé ustedes si han escuchado, pero esto es una gran batalla. El sacramento del matrimonio está en su combate porque ellos quieren ser clasificados como un matrimonio, no nada más civil, sino ante Dios. Y el problema de esto es de que eso es antibíblico y es anticristiano, de la ideología de que un hombre y un hombre tienen que ser casados en una iglesia católica, no importa. El matrimonio no puede darse a un hombre y otro hombre, punto y aparte, o una mujer y otra mujer, ¿verdad? Esto es algo, una mentalidad que puede atraer muchos riesgos. Esto no es un ataque, quiero aclarar esto, no es un ataque al hermano homosexual, de que dicen, pues nosotros tenemos también derechos. No sé si hayan escuchado eso ustedes, pero este es mi derecho, yo tengo derecho a casarme, ¿sabes qué? Sí tienes derecho a casarte si eso es tu vocación. No, pero cuando empiezas a hablarle a un homosexual de vocación, ¿qué es vocación? Te empiezan a atacar de que, eso de la Biblia ya, eso es de viejitos, la Biblia, fíjate, la Biblia, dicen ellos, la Biblia es un libro desde hace 2000 años que no es aplicable a nuestros tiempos actuales, dicen. Yo les digo, ¿saben qué? La Biblia es un libro muy viejo, pero no es un libro cualquiera, porque el contenido de la Biblia, comparado con cualquier otro libro, nunca es algo que no se puede aplicar a ahora en día. Los valores, las virtudes que comparte la Biblia, ¿verdad? Tengo un amigo que no va a mencionar su nombre, pero él es homosexual, pero él es parte de la iglesia Testigos de Jehová. Ahora, él es parte de esa iglesia, pero él fue excomunicado de esa iglesia por sus actos, por lo que es él, por sus actos de homosexualidad, fue excomunicado de su iglesia. De los Testigos de Jehová. De los Testigos de Jehová. Y eso es algo que también esa iglesia no, yo personalmente digo que eso es algo mal. Yo dijera, invítalos y enséñales la verdad y por qué es mal y por qué es algo que tendrán, pues a estar allí, a ayudarles y a enseñarles. ¿Qué más, verdad? Uh-huh. Fíjense en esa pregunta. El homosexualismo y el heterosexualismo. ¿Cuál de las dos te puede llevar al cielo? Una pregunta interesante, ¿no? Las dos. Esa es la contestación. Las dos te pueden llevar al cielo. ¿Cómo? Fíjate. si eres heterosexual y si haces la voluntad de Dios, o sea, si estás llamado a la vocación del matrimonio y procreas los futuros residentes del cielo, estás haciendo la voluntad de Dios y eso te ayuda a ser santificado, ¿verdad? Te ayuda a llegar a la santidad porque estás haciendo la voluntad de Dios. Ahora, si eres homosexual y entregas tu vida a Cristo y conoces la felicidad verdadera, el amor verdadero que es Dios, y si entregas tu cuerpo a Dios y tú y haces la voluntad del Padre, que es ser casto y proclamar que una vida casta es posible, y cargas esa cruz con gozo y felicidad como lo hizo Jesús, entonces llegas a ser santo también. So, la homosexualidad no es algo malo. El hecho que uno tenga esa inclinación y se deje a esos apetitos sexuales y caiga en todo eso, es donde cae en pecado mortal. Como un heterosexual puede caer en pecado mortal también. ¿Ves? No hay diferencia. Las dos te pueden condenar o te pueden santificar, siempre y cuando haga la voluntad del Dios. Esa es la diferencia. So, queremos concluir con eso porque ya estamos llegando a nuestros últimos minutos. Hermano o hermana, si sientes que tú tienes esa tendencia homosexual, la iglesia te está invitando, te ama, siempre tiene los brazos abiertos, no te condena. Desafortunadamente hay individuos en la iglesia que dicen, tienen una mentalidad mal y errónea, que dicen, oh no, los homosexuales son condenados y ellos se van a ir al infierno. Y eso no es cierto. No es cierto. Es el hermano que hace la voluntad de Dios que va a ir al cielo, y la hermano o hermana que hace la voluntad de Dios, que es homosexual y heterosexual, si la hace la voluntad de Dios, van al cielo. Y si no lo hacen, los dos caen también al infierno. Oración, hermanos y hermanas, y sobre todo la Eucaristía, la Santa Misa. Nunca se priven de ir a la Santa Misa, por favor. Es lo mejor que tenemos en el mundo. Gracias por escucharnos en esta ocasión. El tema es algo delicado. Y gracias por escucharnos. Si quieren escuchar más sobre este y otros temas, búsquenos en Facebook. Una vez más, El Poder de Conocer la Verdad. Estamos ahí y todos los programas los pueden encontrar ahí. Y una invitación una vez más para todos, que mañana va a haber un evento aquí en Tepeyac Radio 1300 AM. El domicilio es el 2125 en la Norte Barton. Y si quieren más información, llámenos aquí. Y aquí estaremos de las 10 a las 10 de la mañana a las 10 de la noche, mañana mismo. Aquí mismo en la radio, aquí en el parquecito que está aquí afuerita. Ojalá nos puedan venir a apoyar. Y Dios los bendiga. Dios los ama. Sean santos, porque en esta vida no hay nada mejor.